Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la edición 1389. En una semana, bueno, pues atípica, como todas estas semanas. Una semana en la que, tú seguramente estás en casa con toda la comodidad, disfrutando del programa, si así lo deseas. Y bueno, pues confinado como estamos todos, salvo los que estamos haciendo esta labor de trabajar. Hoy traemos un programa creo que muy interesante para hacerte más llevadera esa estancia en casa. Como te digo, son 3 horas cargadas de rock y metal, con entrevistas, con novedades, con un montón de estrenos que, pese a todo, se siguen produciendo. Porque es verdad que se han cancelado todos los conciertos, pero los discos siguen fluyendo y la música sigue fluyendo. Saludos para todos los oyentes de Caravaca Radio. Y para todos aquellos oyentes también de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com, también de la 96.1 de la FM. Para Ponferrada. Pues nada, a ver si conseguimos que estas 3 horitas por lo menos las pases lo más a gusto posible. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Y así, directamente, para que esto comience con buen pie, lo hacemos con lo más reciente de los FM. Una canción que se llama Broken y que pertenece a su nuevo trabajo. FM con Broken, ese nuevo tema que están presentando y que hoy nos servía para arrancar esta nueva edición de Con Fuerza Heavy. Y a continuación estrenamos el tema Pay Attention de King Bull. Francamente bien, ¿eh? King Bull, así se llaman, Pay Attention, ese temita con el que hoy estrenábamos el nuevo trabajo de la banda. Más los Firewind, nueva canción, Rising Fire, así suenan, es estreno en el Con Fuerza Heavy. Fire! Irwin. Rising Fire, este nuevo tema que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, se llama Tempestad y lo recoge Un Último Aliento, el nuevo disco de una banda valenciana llamada Nobu Zordo. Un número marca mi piel, están acabando con la vida. Es un mundo lleno de muerte, ecologicidas, genocidas. Un conocimiento marginal, la calle resistiendo la embestida. A nuestro miedo le llaman paz, y a nuestro muerto los cuentan sus cifras. La guerra ya no es física, sutil control de tu vida. Fantástica analítica. Bueno, pues por fin ha llegado ese tercer trabajo discográfico ya para Nobu Zordo. Los valencianos están de vuelta con este nuevo álbum que se llama Un Último Aliento. Y de él vamos a hablar precisamente con Robert Cerdán, que es el vocalista de la banda. Robert, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Imagino que en casa, confinado, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, es lo que nos ha tocado en estos tiempos. Bueno, Un Último Aliento es vuestra última referencia musical de momento. Tres discos ya, esto poco a poco va creciendo, ¿eh? Sí, ahí está, poquito a poquito. Después de 6 años es que estamos ahí en la brecha, pues continuamos. Bueno, la media no puede ser mejor. 6 años, 3 discos, uf, cualquiera lo firmaría, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. También es verdad, hacemos lo que podemos. Hay sustanciales diferencias, me da la sensación, con el anterior trabajo, con Nuestro Tiempo. No sé si esas diferencias que hay en lo musical se hacen de forma premeditada, se buscan, o es porque las canciones han tomado ese camino y no es algo que se haya pensado a conciencia. Bueno, a ver, surgen por distintas cosas. Primero porque hay un cambio en la agrupación, digamos. Nos quedamos Samuel y yo, que somos el bajista y yo, y entran dos personas nuevas. Antes éramos seis, ahora somos cuatro. Entonces eso también hace un cambio muy grande en todo el aspecto musical. Y también el cambio del productor y de también cómo afrontamos la composición de este nuevo CD. Yo creo que esos son los tres ítems más importantes para ese cambio. Cualquiera de ellos sería suficiente para que se hubiera notado el cambio, efectivamente, pero los tres unidos me da la sensación de que han creado una auténtica revolución en este un último aliento. El hecho de que se vaya gente con la que has compartido mucho tiempo, con la que has estado pues en un montón de escenarios, de horas de ensayos y demás, siempre es un palo, pero es verdad que cuando también entra gente nueva parece que se insufla aire fresco también, ¿no? Exacto, claro. Claro, por una parte está pues esa añoranza, ¿no?, de todo el tiempo que has pasado con gente que al final son colegas, ¿no?, que nosotros empezamos como unos colegas que se juntaron y empezamos a hacer música y surgió Novo Sordo. Y pero claro, cuando entra gente nueva de repente, pues entra, yo qué sé, te da un aire fresco, y si la gente que entra con muchas ganas de trabajar, pues eso, sobre todo, es muy importante, pues te da a ti también te entran ganas de continuar, e incluso mucho más fuerte, ¿no? Sí. Lo de elegir a Nacho y a Pauet para que fueran precisamente los nuevos integrantes de la banda, ¿costó mucho o no? Pues tampoco costó mucho, la verdad. Fueron dos ideas que se nos ocurrieron rápidamente, porque aparte a ellos los conocemos desde hace muchísimos años, son músicos también, son de aquí de Valencia. Y ellos tienen o han tenido grupos que han crecido con nosotros también, y entonces nos conocíamos. Y fue bastante fácil. O sea, se nos ocurrieron ellos, se lo dijimos y dijeron que sí a la primera. Entonces fue como dicho y hecho, ¿sabes? Además, no, ellos no ya, incluso ellos serían seguidores de la banda, seguro. Ya os claro, conocían claro, y, claro. Y seguro les gustaba la música también que hacíais. Sí, hombre, supongo que sí, por eso entraron. el disco ha salido ahora hace apenas 3 meses, pero es verdad que todo se ha paralizado un poco con el dichoso virus este. Por ejemplo, vosotros tenéis un concierto el 27 de marzo con Afonic, si no me equivoco, en Madrid. Todo se posterga, ¿no? Claro, ahora estamos trabajando en eso, ¿no? En ver a ver cómo toda la en rehacer la gira, ver cómo lo hacemos, porque todos los grupos de todo el estado están haciendo exactamente lo mismo. Va a ser realmente una batalla bastante dura, porque claro, se van a empezar a solapar muchos conciertos, sí, muchos festivales, las salas van a estar a reventar. Entonces vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Estamos trabajando en eso ahora mismo, desde casa. Efectivamente, una de las circunstancias que va a ocasionar el que todos estos conciertos se hayan cancelado es que efectivamente todos se buscan ahora fechas nuevas para esos conciertos, y efectivamente, como tú muy bien dices, va a empezar a solaparse todo y bueno, pues va a ser bastante complicado. En lo musical es verdad que existe la esencia de Novo Sordo, que esa banda combativa que ya conocíamos, la seguimos encontrando, pero con esos nuevos aires que apuntábamos antes le han dado, no sé si potencia quizás, la palabra que a mí se me viene a la mente, ¿puede ser? Sí, claro, obviamente esa rabia que distingue a Novo nunca va a desaparecer. Eso es como la insignia del grupo. Pero sí, creo que también nos hemos tomado más tiempo para hacer esto. Y ha pasado muchísimos filtros. Y creo que al pasar tantos filtros y al madurarlo todo mucho más, pues como que se concentra todo, ¿no? Al limpiar, concentras toda la fuerza en esos pocos minutos que dura la canción, y como lo comprimes todo, y entonces, claro, resulta que tiene mucha más fuerza. Es verdad que también con cada disco la exigencia es mayor. Hay más gente que se va uniendo a la lista de seguidores del grupo, y cada vez exigen más, como tiene que ser. No puede ser de otra manera, claro. Sí, Pero yo creo que también nosotros nos exigimos, ya es algo también algo nuestro, ¿sabes? Somos, al fin y al cabo somos músicos y nos gusta ya no conseguir metas, o sino investigar, ¿no? En todos los ámbitos un poco y ver cómo puedes mejorar, ya no como músico, sino como creador, ¿no? De que cada vez pones más, cada vez va resultando más parte de tu vida el grupo y viceversa, ¿no? Más parte de tu vida pertenece al grupo. Y entonces, pues, como que quieres trabajar más, necesitas trabajar más. Y entonces, pues, al final, sucede lo que sucede. Que ya también, obviamente, también por el público, pero para nosotros es algo necesario. Nosotros no podemos evitarlo. No podemos evitar investigar más, tocar más, no sé, pulir lo que vamos creando. Es inevitable. Sí, efectivamente. El hecho de que utilicéis dos idiomas también para crear es otra peculiaridad también en la banda, que os da una característica también distintiva, ¿no? Con otras bandas diferentes. Sí, bueno, es que somos de Valencia. Nosotros tenemos dos idiomas, entonces entre nosotros hablamos los dos. Entonces, pues, escribimos. Yo normalmente suelo escribir yo, pues, hay canciones que me pongo a escribir y de repente yo no me doy cuenta que lo estoy escribiendo en castellano o en valenciano. Entonces, no, es algo que va con nosotros y que al fin y al cabo, pues, es como la música, ¿no? Tocamos lo que nos gusta, pues decimos lo que nos gusta y cómo nos gusta decirlo. Efectivamente, que es como debe de ser. Y bueno, ¿y la grabación dónde ha sido? ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues, bueno, hicimos una premaqueta, por así decirlo, una pregrabación en el estudio de Berto, que es la persona que ha producido toda la electrónica, y estuvimos encerrados todos con él y con el productor, con Oscar Roch. Y luego grabamos las baterías en Elefante Studio con Anthony, de técnico de sonido, y luego todo el resto del CD se grabó en LR Studios. ¿Y satisfechos, no, con el resultado final? Hombre, claro, pues súper, claro. Encima son amigos nuestros. Toda la gente con la que trabajamos tenemos la suerte que son amigos nuestros de hace muchos años, que son unos profesionales increíbles, trabajan súper bien, que aparte nos conocen mucho, saben exprimirnos al máximo, y como músicos y como intérpretes. Y claro, es un gustazo trabajar en casa, siempre es un gustazo. Está y claro. Con confianza. Efectivamente. Bueno, ya lo decíamos antes, hay que encajar ahora, una vez que pase toda esta historia, que habrá que encajar los bolos, habrá que buscar fechas. Había otra fecha también el 16 de mayo con los Faco Family, en fin, que poco a poco, pues a todo habrá que ir buscándole una nueva ubicación, una nueva fecha, y bueno, pues el tiempo nos irá diciendo también cómo se desarrolla todo, porque ahora imagino que la intención, una vez publicado el disco, era esa, ¿no? Era presentarlo en todas partes. Claro, o sea, de hecho, estábamos cerrando ya las últimas fechas de la gira y estaba casi todo terminado y estábamos esperando para ir anunciando las distintas fechas que teníamos, pero nada, pues ¿qué se le va a hacer? Pues como todo el mundo, a pringar y a seguir trabajando y a ver cómo lo podemos solucionar, porque es un problema realmente. Si la industria ya es bastante difícil, ahora va a estar mucho más complicada, pero sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos luchado toda la vida, seguiremos luchando, eso es así. Estabais en el Viña Rock, ¿no?, este año. Sí, exacto. Y de momento todo sigue en pie. Todo seguirá, efectivamente. Bueno, no sabemos si en la fecha, era el 30 de abril al 2 de mayo, si no me equivoco, y bueno, pues veremos a ver si continúa igual, pero al final se hará seguro y ahí tendremos a Novo Sordo. Robert, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Enhorabuena por este último aliento. Que os traiga muchas alegrías, aunque os toque esperar un poquito a recibirlas. Muchísimas gracias y gracias por invitarme esta noche. Ha sido un placer. Buena nit. Igualmente, buena nit. Adeu. Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente otra de las canciones de este nuevo disco de Novo Sordo. Así suena Unidad, Resistencia y Sangre. Hicimos una llamada a las libres y a las presas. Hicimos una llamada a las humanas, las oprimidas. Hicimos una llamada a la razón, a la cordura y la justicia. Hicimos una llamada a la tierra racializada y a las mezclas. Una última batalla contra sus muros, sus banderas, sus empresas. Una última batalla contra la tiranía y sus creencias. Una última batalla contra los dioses, máquinas y marionetas. Una última batalla. Una última batalla. Unidad, resistencia y sangre desde Valencia, Novo Sordo, con este fantástico tercer trabajo ya que acaban de publicar y que hoy queríamos presentar con Robert, con el vocalista de la banda. Más cositas, vamos con lo nuevo de los Soilwork. Esto se llama Desperado y es un nuevo tema, lo escuchas en el Con Fuerza Heavy. Una potente, ¿eh? Desperado. Ahí estaba el nuevo tema de los Solid Work. Y esto que suena es lo nuevo de los Paradise Lost. We'll be right back. Paradise Lost con su nuevo tema, así sonaba. Fall from Grace. Bueno, pues otro anticipo más para lo que va a ser el nuevo disco de los Berserk. La distancia, con la colaboración, por cierto, de Javier Beltrán, de los No Procede. Como me gusta lo nuevo de Versois, que poco a poco van desgranando en anticipos absolutamente sorprendentes. Ahí está la distancia con Javier Beltrán de los No Procede. Qué grandes, ahí estaban. Suena de maravilla, ¿eh?, este nuevo tema. Bueno, somos. Hay motivo para que las palabras tiemblen. El nuevo disco de La Bruja. Somos el viento, amor de water. y a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo, hace algo, hace algo. Somos. Estaban de la bruja, qué grandes. Pasaron hace muy poquito por el Confuerza Heavy para presentarnos Espejismos. Ellos son Bullcack. Ya nada puedes perder. Cuenta la leyenda del jinete de Morel. A través de las sendas luchaba contra el poder. Pero incluso quien no crea. Que al parecer, de taberna en taberna, lo suyo era el beber. Borracho ya salía en la lucha contra el rey, montado en una piedra. A Valladolid nos vamos en este momento. El próximo 27 de marzo está previsto que se publique el nuevo disco de una banda de ahí, de Valladolid, que se llaman Sin Arreglo. Es una banda que hacen punk rock electrizante, que publica, como te digo, ese nuevo disco que va a llevar por título Estroncho Bestiale y que, bueno, pues llevan funcionando ya desde el año 2005. En esto ya tienen experiencia, ya saben de qué va y ahora presentan pues este nuevo álbum, el próximo 27 de marzo, del que, como te digo, se elige como primer single, como anticipo, como adelanto, Insaciables. We'll be right back. desde Valladolid, Insaciables, ahí estaban Sin Arreglo, 27 de marzo, esa es la fecha prevista para el lanzamiento de su nuevo disco. Bueno, pues continuamos y lo hacemos precisamente con el nuevo trabajo de Daeria. Después del éxito de Fénix, publican Alter, nuevo álbum. 8 temazos que nos llegan. Con canciones como esta, que es la que abre todo el álbum y que se llama Miedo. Siento que por dentro soy esclavo de mis pies. Miedo fue el tema que se elegía como primera toma de contacto para Alter, el nuevo disco de Daeria. Bueno, estamos en un momento complicado, un momento casi de película de ciencia ficción, este que estamos viviendo con toda la crisis del coronavirus y ha alterado los planes de prácticamente todas las bandas. Daeria acababan de publicar hace apenas un mes su nuevo disco y seguro que también les ha alterado un montón de planes. Nos lo va a contar Víctor Vázquez, que está del otro lado del teléfono. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde casa, ¿verdad? Desde casa, claro. Esta noche no fallamos con ninguno, todo el mundo está en casa, como debe de ser además. Digo que esto del coronavirus ha afectado a todas las bandas. A Daeria precisamente os pilla en plena promoción del disco nuevo. Pues sí, estamos todos estamos igual, la verdad, no hay nadie aquí que se salve. Y bueno, lamentablemente es lo que toca, pero bueno, vamos a mirar de prepararlo todo para cuando todo pase. Y por suerte Tomás con On Fire está haciendo un trabajo genial intentando reubicar todos los conciertos que se van a ir cancelando. Porque claro, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, ¿sabes? Es lo que hace que no sepamos hasta dónde va a llegar tampoco el daño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo lo que se va cancelando lo vamos intentando reubicar más adelante, y así que al final, bueno, lo único que pasará es que tardaremos un poco más en arrancar la gira, pero bueno, hay cosas peores, la verdad. Hay cosas peores, efectivamente. Sí. Bueno, hace un momentito estaba hablando con Robert de una banda que se llama No Sordo y me decía algo que efectivamente tiene razón. Quizá el problema en la música que vamos a tener a partir de que pase todo esto va a ser que todos estos conciertos que ahora se han suspendido, hay que buscarles ubicación, o se va a intentar buscar ubicación, y coincidirán con los que ya están programados para esas fechas de más adelante, va a estar todo complicado y hasta incluso un poco saturado. Sí, saturado, sí. Lo que pasa es que las salas son limitadas. Tampoco van a poder poner dos conciertos, claro, en la misma sala el mismo día. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, imagino, adaptarnos a tocar en jueves, miércoles, lunes, martes, intentar ubicar ahí el máximo número de conciertos posibles, pero claro, eso es muy complicado para bandas, sí. A menos que seas una banda local y te puedas permitir tocar en tu ciudad un miércoles, para una banda como Daeria eso es impensable, no podemos ir un miércoles porque todos tienen sus trabajos y sus responsabilidades en casa, entonces se hace imposible, ¿no? La logística es inviable de cara a poder hacer eso, pero bueno, yo tengo la esperanza de que sí, que más o menos, también te digo una cosa, el que antes se mueva, antes lo tendrá. Exactamente, eso también entonces, es verdad. Ahora lo que se trata es de eso, un poco de coger y ir mirando a ver de reubicar todo lo que se vaya cancelando oficialmente, porque es eso, que no se sabe, a lo mejor en mayo todo está perfecto, como a lo mejor hasta septiembre no se puede arrancar nada. Sí. Es verdad. Es cierto que vosotros contáis con un valor seguro. Como te apuntabas, Tomás es un auténtico crack y en ese sentido, pues como digo, lleváis un valor seguro. Yo me declaro fan incondicional de Fénix. Es un disco que me dejó verdaderamente maravillado. Pero empiezo a flaquear y empiezo a dudar de si Alter no empieza a gustarme más incluso que Fénix. ¿Qué diferencias encuentras entre ambos discos? Yo creo que te acabará gustando más Alter, ¿eh? Ya verás, estoy convencido. Bueno, las diferencias quizás es que en Alter ha habido un mayor trabajo de composición conjunta, ¿no? Digamos que en este Alter se nota más la mano de Emil, por ejemplo, a la hora de aportar riffs y composiciones. Uh-huh. Joel ha podido elaborar las baterías más a su gusto, que eso siempre ayuda, ¿no? De cara a poder dar un salto más cuando te rodeas de músicos tan buenos, tienes que dejarles que disfruten. Y en Alter yo creo que disfrutan todavía más que con Fénix, que ya disfrutan mucho. Pero digamos que es eso, un poco como están como todo el mundo está muy a gusto y muy contento con lo que tiene que hacer en cada canción, ¿no? Y eso hace que todo sume y al final sacas pues los 8 temazos que han salido, ¿no? Que ya digo, el mérito es de eso, de tener unos compañeros de este nivel. ¿Se ha trabajado de forma similar? O sea, a la hora de componer, ¿la forma ha sido similar a cómo se hizo con Fénix o ha variado algo en esa labor de creación de los temas? Bueno, ha sido la misma, ¿eh? Ha funcionado igual. Normalmente yo siempre paso alguna idea un poco más o menos vestida y luego entre todos le damos un poco de forma, ¿no? La forma final. En este quizá mis ideas eran más básicas y se han desarrollado más entre todos, pero más o menos venía a hacer lo mismo. Normalmente, yo qué sé, voy pasando ideas. Hey, Mel, mira, tío, he hecho este riff. Desarróllamelo, a ver qué te sale, por ejemplo. O a la inversa, viene ahí Mel a casa y me dice, tengo una idea, ¿qué te parece si hacemos esto, esto, pam, pam, pam? Y van saliendo temas. Así, por ejemplo, salió Bailarina, que salió en un momento aquí en casa los dos con unas cervezas. Y venía inspirado, yo le di ideas y en un momento las sacamos, ¿no? El sistema es básicamente el mismo, ¿eh? No ha variado mucho, la verdad. Miedo, como decía yo, es el tema que se elegía como esa primera toma de contacto con los seguidores de la banda. Son 8 temas, pero miedo quizá podría definir un poco el global de todo el disco. Sí, la verdad es que, de hecho, lo escogimos como single, principalmente porque a todos nos gustaba muchísimo. O sea, la canción desde el primer momento nos transmitió una fuerza que decíamos, esto tiene que ser la carta de presentación del nuevo disco. Pero no sabría decirte si es exactamente el nexo común de todas las canciones. Porque vamos, o sea, es que hay cosas bastante diferentes, ¿eh? Horus, por ejemplo, cuando la compusimos entre Imel y yo, bueno, la verdad es que casi todo el trabajo en esta fue de Imel. Cuando salió dijimos, guau, tío, esto es súper diferente, nunca habíamos hecho nada parecido. Es verdad. En 10 años nunca había hecho una canción como esta, ¿no? Y yo qué sé, Hielo también es muy diferente, Instinto se va a otro lado. Es que, digamos que mi labor principal en este disco ha sido la de intentar que todo tuviese una especie como de que se notase que viene del mismo sitio, no sé si me explico. Sí, Porque, perfectamente. Además, ¿sabes? y son 8 canciones, como tú muy bien apuntas. No se ha querido hacer un disco con 12, 13 temas, como también otras veces se ha estado haciendo, ¿no? 12, 13 canciones, de las que luego a lo mejor 3, 4 canciones no están un poco al mismo nivel que el resto, ¿no? Sí, En este flojean, sentido, claro, en ¿no? este sentido, ya yo lo advierto a los oyentes, a los seguidores de la banda y a los que quizá ahora sea la primera aproximación que tienen con Alter, que os van a encantar. O sea, es que aquí no hay nada que esté rellenando los surcos del disco. Esa era un poco la idea. La verdad que cuando le propusimos a Tomás, porque nuestra idea principal era empezar a trabajar con EPs, porque realmente creemos que el consumo musical hoy en día está variando de una manera muy deprisa y hay que empezar a adaptarse. Sí. Entonces, ¿de qué sirve sacar 12 temas si luego la gente va a acabar escuchando 6 o 7? Entonces, pues dedica más esfuerzo a que esos 6 o 7 o 8 sean lo mejor posible. Saca dos y antes de que pasen 2 años saca otros 6 o 7 con la misma calidad. Luego, un año después saca 6 o 7 más. Entonces vas haciendo menos canciones, pero de más calidad. Las espacias en el tiempo, te lo puedes tomar con más calma, le dedicas más tiempo a cada canción para que salga perfecta, y al final el resultado se nota. Nosotros para Alter, a pesar de haber grabado muy pronto, porque Fénix apenas tenía 1 año y medio de vida, tuvimos mucho más tiempo para trabajarlo. No tuvimos las prisas que tuvimos con Fénix de cara al final para poderlo sacar a tiempo. Pero claro, eran 12 canciones. Era eso, un cúmulo de un exceso de trabajo para que luego, al fin y al cabo, es lo que te decía. Hoy en día tú publicas un disco de 12 temas y 4 o 5 van a pasar desapercibidas casi. Porque la gente, entre que no tiene tiempo, que el Exacto. consumo es súper directo, súper rápido, entras a Spotify, le das aleatorio, ah, esta me la pongo en mi lista, esta también que me ha gustado. Vale, ya miraré luego a ver si hay alguna más que me gusta. Luego no te da tiempo a mirar. Al final tienes dos en las listas y solo escuchas esas dos. Eso era. Entonces, claro, es como dices, ¿vale la pena sacar discos de 10 en 10 canciones, de 12 en 12? Yo creo que cada vez menos, la verdad. Claro, además esto no es algo nuevo, o sea, el formato sí, el que te llegue a través de una plataforma digital sí, pero el publicar EPs o el publicar discos que llevaban 4 temas en una cara y 4 temas en otra, esto ha sido, bueno, de hace muchísimo tiempo. Y los EPs o mini LPs, como les decíamos entonces, o incluso singles, pues efectivamente, esto no es un invento de ahora. Los que ya conocíamos a Doria, hemos ido apreciando una evolución, bueno, que a mí me parece absolutamente sorprendente. El cambio en la banda, esto imagino que también vosotros lo estáis notando a la hora de componer y de crear. Obviamente sois cada vez mejores músicos en cada disco, eso se nota, pero también el respaldo del público, ¿no? En ese sentido también imagino que vosotros tenéis que estar notando que cada vez esto gusta más. Sí, sin duda. O sea, nosotros, aparte de que, es lo que te decía antes, eres tan bueno como los que te rodean. Y yo estoy rodeado de cuatro compañeros extraordinarios, vamos, de un nivel brutal. Yo soy el que tiene el nivel más bajo y me hace ponerme las pilas para estar al suyo. Entonces, eso te garantiza que las cosas van a salir bien. Y luego lo que me dices, sí, la gente está respondiendo. O sea, estamos viviendo situaciones que no habíamos vivido nunca antes. La respuesta de la gente, la respuesta de los medios, el respeto de otras bandas que te escriben por privado, te mandan un audio, te mandan un mensaje y dicen, tío, he flipado con esta canción. Eso es algo que no habíamos tenido nunca. Entonces, lo estamos viviendo y lo estamos notando día a día que estamos haciendo las cosas bien y eso nos enorgullece un montón. Desde luego, es para eso, es para estar muy, muy contentos. Imagino que estáis con un mono de subir al escenario a presentar estos temas, tremendo, ¿no? Pues imagínate, después de cómo fue el concierto de Barcelona, que fue una locura, pues ganas de repetirlo en todas partes. Y bueno, para lo que toca es tener paciencia, filosofía, tener. Bueno, es que lo primero es que se arregle todo y que todo el mundo esté bien, que es lo más Es importante. lo más importante, sí. Claro. Y luego tocar por todas partes, ¿no? Recorrer todo el estado. Todas partes, nosotros queremos hacer que la gira de Fénix se quede pequeña, es nuestra intención. Y queremos aprovechar, digamos que como Fénix tiene po tan poco tiempo, también tenemos que enseñar a la gente el disco anterior, porque es Sí. que ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Entonces hay que aprovechar con estos dos discos que hemos sacado en tan poco tiempo, hacer la gira lo más larga posible y tocar el máximo número de veces posible en el máximo número de ciudades posible. Ese es nuestro objetivo a corto plazo. Desde luego que sí. Víctor, siempre me he declarado fan incondicional de Daeria y para mí siempre es un placer que paséis por aquí por el programa. Un abrazo. Gracias, Julián. Un abrazo. Es un gusto charlar Igualmente. contigo. Que haya mucha suerte y cuídate, como siempre, hay que decirse en Igualmente, estos cuidaros días. y quedaos en casa. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Vamos a escuchar Bailarina, esa canción de la que hace un instante nos hablaba Víctor. Qué fantástico disco acaban de publicar. Daeria, estaba sonando. Bueno, pues después de Bailarina de los Daeria, pasamos a el nuevo trabajo que han publicado Abisma. Pasaron por aquí por el Confuerza Heavy hace muy poquito para hablarnos de canciones como Hive. Abisma, ahí estaban, hace poquito pasaban por aquí, por el Confuerza Heavy. La banda de metal alternativo Donuts Hall publica Mapas, como anticipo de lo que va a ser su próximo disco, Fragmenta. Yeah. Ya sabes que la banda de Vito Íñiguez, Los Síncope, están promocionando su nuevo trabajo con canciones como Tu Nombre. Tu nombre, pues se van a quedar. Vamos con el nuevo disco de Los Zenobia, que recoge canciones como esta que suena y que se llama Sigo Rugiendo. Esto que escuchas es Con Fuerza Heavy, edición 1389 de tu programa de rock. Ya sabes, emitiendo en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada y en el 107.4 de la FM para la comarca del noroeste murciano. Más Afonic. Con su último trabajo pasaron también por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de temas como Raposa. Yeah. Raposa, ahí estaba, desde el nuevo disco de Afonic. Más cositas, nos vamos hasta la Argentina para disfrutar de lo que se viene ahora. Que va a ser, a ver si esto arranca así como nos gusta a nosotros. Se incluye en un álbum titulado Lost Connection. Una banda llamada Fugu. La banda que dejó atónito al Luna Park cuando abrieron el show de los Dream Theater. Más de 15 años de carrera, 4 discos, giras por México, Europa, por un montón de lugares de su tierra natal, Argentina. Y así suenan Call Now, Fugu. Full locks. Se llaman En Vano y presentan su nuevo disco, De Mal en Peor. Se llama La Tierra Se Muere, fue el tema elegido para grabar además de videoclip del nuevo disco de En Vano, esta banda que publica De Mal en Peor después de aquel primer EP que publicaron y que ya les trajo a este programa. Ahora obviamente teníamos que volver a llamarles y volver a comentar con ellos este lanzamiento que, como estamos contando con todas las bandas que están pasando esta noche por el programa, pues les ha venido en un momento complicado. Burgos es el vocalista y guitarrista de la banda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de que vuelvas a estar de nuevo por aquí, por este programa. Encantado, yo también. Decía yo que habéis sacado el disco en un momento complicado. Claro, ¿quién lo iba a esperar esto? Sí, no, esto no se podía ver venir. El mundo funciona y pues tantos grupos tenían conciertos organizados, festivales, y todo se ha quedado un poco frío ahora. El disco se publicaba el 14 de febrero, coincidía además con el Día de los Enamorados, y bueno, se abría por delante un panorama bastante esperanzador a nivel de mucha promoción, de muchos conciertos. Todo eso, imagino, lo dejáis un poco en stand-by a la espera de que pasen estos días. Sí, se ha quedado todo frío, como te digo. Ya veremos cómo van fluyendo las cosas, qué fechas se pueden hacer. Teníamos pensado tocar el 12 de junio en Madrid. ¿Llegaremos al 12 de junio? Pues yo personalmente ahora mismo tampoco lo veo factible, así que nada, iremos viendo. Sí, efectivamente, esto tiene que ser poco a poco, ya iremos viendo cómo van las cosas. Bueno, el nuevo disco se ha publicado, tengo que decirlo, además en formato físico, con la posibilidad de, de que se ha incluido también el primer EP que lanzabais. Es una muy buena forma de que aquel que se haga con el disco pues se lo lleve todo de una vez, de un tirón. Esa era la intención, sí, pues que aquel que se lleve el disco y se lo ponga en el coche pues tenga la oportunidad de escuchar el material del nuevo disco y, bueno, los 5 temas aquellos del EP que hemos grabado en el mismo estudio, el mismo productor, y, bueno, pues en cuanto a calidad no chocaba demasiado, así que decidimos meterlo también en el formato físico. Ha cambiado mucho en vano desde aquel EP hasta ahora. ¿Notas que hay una evolución en algún sentido? ¿Algo ha cambiado en el estilo musical, en la forma de afrontar las canciones? No sé. Hombre, yo creo que, pues como todo, las cosas van madurando y van mejorando. Yo creo que como músicos nos entendemos mejor. De hecho, en el disco anterior no llegó a estar Carlos al bajo, grabando el bajo en el disco. Así que, pues bueno, yo creo que hemos ido cogiendo un poquito más de sonido de banda, también hemos ido rodando, tocando, conociéndonos y creo que se nota una madurez en cuanto al sonido y creo que está todo más cuidado. Aquel primer EP pues era una pequeña carta de presentación, pero creo que la calidad de los temas de ahora, los detalles, los arreglos, pues está como más elaborado, más empastado, yo creo. Es verdad que como tú has apuntado antes, uno puede escuchar el disco de un tirón con el EP y bueno, pues no va a encontrar un escalón ahí entre las dos partes. Sí que es verdad que han cambiado cosas, es obvio. Como tú dices, yo creo que efectivamente se nota una evolución en el sentido de que hay pues más experiencia, una madurez mayor, se puede decir, pero es verdad que ese estilo musical que practicabais, eso se sigue manteniendo y aquellos que ya os conocían y que les gustaba en vano, pues van a seguir encontrando a la banda que les gustaba. Sí, yo creo que sí, que no hay un cambio radical, un cambio de estilo, no hemos de repente empezado a hacer metal progresivo, nos mantenemos en la línea y yo creo que, bueno, pues al que le gustó el EP se va a enganchar bien al disco. Y aquel que coja el disco de primeras, pues yo creo que igualmente le podrían gustar los temas del EP perfectamente. Efectivamente. La línea es muy similar. ¿Qué os supuso el EP? ¿Qué os dio que a lo mejor, bueno, pues ha servido para que el camino pues se haga incluso con más ilusión a partir de aquel lanzamiento? Hombre, pues bueno, lo primero que con el EP es verdad que trabajamos con Víctor Martínez de Censurados y en la manera de un poquito producirlo y tal, sus consejos, y pues aprendimos un poco a trabajar con él, digamos, en el primer EP, y eso se ha notado con pues, a la hora de componer, incluso a la hora de pensar arreglos, que lo hemos llevado un poquito más trabajado desde el local. Así que yo creo que ahí, a nivel creativo y a nivel de creación como banda, pues hemos ido mejorando. Y luego pues el EP, la verdad que nos ha abierto bastantes puertas. Hemos tocado, no demasiado, pero hemos tocado bastante, estamos contentos, despacito pero bien, nos ha ido abriendo algunas puertas. Hemos tocado en algunas fiestas de barrios de Madrid, en Aluche, en las fiestas de la Guindalera, en las fiestas de Batán, nos hemos colado ahí en un par de concursos. Eso te iba a decir, que a nivel de concursos también muy bien. En las fiestas de la Guindalera ganamos el segundo premio de la música popular de las fiestas de la Guindalera y pues uno de los temas del EP, Vivir para Ganar, pues con él hemos ganado el concurso de bandas emergentes de Rock FM y pues esto también nos lo ha jodido un poco el coronavirus porque en teoría nos íbamos a grabar, no estábamos cerrando fechas de conciertos porque teníamos que cerrar la fecha de ir a grabar a Alemania, que era el premio del concurso. Y acabábamos de cerrar que nos íbamos a grabar a Alemania el 1 de mayo, ya podíamos empezar a cerrar conciertos sin miedo de pisar la fecha y pues ahora se ha quedado todo un poquito en stand-by, veremos qué es lo que pasa. Joder, la verdad es que ha sido en ese sentido pues un palo también porque menuda ilusión, ¿no? Que tiene que hacer irte a Berlín a grabar, preparar un tema con, como digo, con toda esa ilusión, grabarlo ahí, pues hombre, es un gustazo. Hombre, esperábamos y esperamos, porque esperamos que esto llegue, aunque sea más tarde, esperábamos que fuera una experiencia. Yo creo que es un día de grabación, tampoco sabemos cuál va a ser el resultado, que seguramente pues que quedará algo guay, pero tampoco, pues no sé, vamos a echar un día de grabación. A este disco le hemos echado 200 horas de estudio. Sí. Va, grabaremos algo así, sencillito, pero resultón, Pero la idea era la experiencia de nos vamos como banda a Alemania, grabamos en un estudio de renombre y en un estudio muy, muy, muy, muy guapo, porque la verdad es que te pones a ojearlo y el estudio merece mucho la pena. Pero era eso, vivir una experiencia que nos iba a dar la música que joder, pues que no nos la había dado antes. Pero bueno, esperamos que eso no se pierda en el tiempo y que podamos conseguir hacerlo. Llegará, estoy seguro de que llegará porque además es vuestro premio y os corresponde y no hay otra más. Esto tiene que ser así, efectivamente. Esperemos, esperemos. Bueno, el disco se llama De Mal en Peor, son siete temas. Hace un poquito estaba hablando también con un miembro de otra banda y hablábamos precisamente del tema de la duración de los discos, ¿no? Es quizá pues más interesante grabar siete temas buenos que 14 y de esos 14, cuatro que los hayas tenido que meter así un poco con calzador. Eso es. Ahora yo creo que el concepto de disco no se vive como antes, ¿no? Es esa ilusión de me compro un disco y me como las 14 canciones y me aprendo las 14 canciones de principio a fin. Ahora somos más de lo inmediato, de ir a esta, a la otra, de cambiar, de meterlo en una playlist, de mezclarlo. Entonces, pues sí, la idea era eso, invertir lo que teníamos en grabar menos temas, pero que sonaran bien, en vez de lanzarnos a querer publicar 12 temas. Y que luego la producción de los temas pues dejara un poquito que desear. Así que apostamos por la calidad y no la cantidad esta vez. Además, vosotros estáis regalando, ¿no? El CD en la presentación del disco se ha estado regalando. Es una forma diferente, ¿no? De hacer llegar la música. No se venden discos, eso ya lo sabemos todos, pero bueno, se pueden reinventar las bandas y hacer historias nuevas como ha sido vuestro caso, ¿no? Eso es, yo creo que los discos ahora mismo más que otra cosa son un gesto. O sea, quiero decir, tenemos 1.000 discos, vender 1.000 discos en físico hoy por hoy para una banda de nuestro nivel pues es prácticamente imposible. Pues no sé, con el EP ya lo hicimos así, cada vez que tocábamos con la entrada del concierto salíamos a regalar el EP a todo el que quisiera y el que venía 2 veces y dice, es que ya lo tengo, pues bueno, pues llévatelo y regálaselo a alguien. Alguien, claro. Si lo hacemos llegar a otra casa, pues ha merecido la pena. No habrá sido en vano. Desde luego. Oye, por cierto, que en ese sentido también tengo que destacar que ese concierto se ha grabado en vídeo y bueno, quién sabe, ¿no? De ahí a lo mejor puede salir algo. Sí, bueno, fue un regalo al que además no estaba programado. Fue un regalo encontrarnos con una persona que nos dijo, oye, mira, que vengo a grabar el concierto, ¿os gustaría que lo grabe y me dejaríais publicarlo? Y fue como, sí, adelante. Y, joder, de aquí le damos las gracias a la gente de Tremendo Documento, que, pues eso, nos regalaron grabar el concierto así a varias cámaras y quedó muy molón y se puede ver en YouTube. El que lo quiera ver, se ve el concierto completo de 1 hora. El sonido es muy mejorable, porque estas cosas de grabar vídeos en conciertos en salas es así. Es la mesa que el sonido que sale de la mesa sin mezclar y un pero bueno, para hacerse una idea de lo que puede ser uno de nuestros conciertos está de verdad que la calidad de la imagen y el montaje es estupenda. Eso es lo que te iba a decir, que efectivamente se puede ver en YouTube, que ahí lo tenéis para quien quiera encontrarlo, buscáis en vano y lo tenéis. Y pese a que, como tú dices, efectivamente el sonido es mejorable, pero para hacernos una idea de la importancia que para en vano tiene el directo, ¿no? Que es un poco la base fundamental de la banda, pues para esto sí que sirve. Eso es. Además, pues yo qué sé, el otro día nosotros presentábamos disco, la gente de Transmisión N que organizaba el concierto también presentaba disco, era doble presentación, llenamos, hicimos sold out, así que es una sala pequeñita, pero se ve la sala llena y hacía mucho que no tocábamos porque hemos estado con lo de la grabación del disco y la gente estaba pues con muchas ganas tirándolo todo y la verdad es que está bonito. El documento es para el recuerdo, para guardarlo, de verdad. Y bueno, y por cierto, que también destacar que se hizo en plan solidario y la mitad de lo recaudado para Refugees Welcome. Eso es parte de lo que recaudamos entre las 2 bandas, fue para Refugee Welcome España. Pues fantástica la iniciativa. Hay que decir que en ese sentido también el sentido crítico de en vano a nivel de letras y demás, ese permanece intacto y bueno, lo hemos podido comprobar en La Tierra se muere o en Parado, que es otra de las canciones que por cierto vamos a escuchar ahora también en la despedida. En fin, que ese sentido crítico, como digo, el hablar de las cosas que nos rodean, eso no se pierde. Eso es, sí, a mí pues me gusta hablar en las canciones de lo que veo, de lo que pienso, de lo que me hace reflexionar del mundo en el que vivimos. Y sí, yo creo que la línea, esa línea de protesta, digamos, del EP se mantiene o incluso crece. Yo diría que en los 7 temas de este disco hay mucha más protesta que en los 5 del EP. Sí, es verdad. Pues ojalá que haya buenas noticias a partir de que pase esta mala historia que estamos viviendo todos, que os traigan muchas alegrías, que de mal en peor sea, bueno, pues eso, el fruto de todo ese trabajo, que dé los resultados que esperáis, y que esto que ahora ha habido que cancelar, en fin, por esta situación, pues venga multiplicado en cuanto a buenas noticias. Pues muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, pues, de mover un poquito nuestra música por estos medios. Siempre es un placer. Un abrazo. Un abrazo. Si me permites, una cosita. Hombre, claro. Pues mira, uno de los temas del disco, no sé si lo habrás escuchado, se llama Maldigo al reloj, y habla, claro, un poco del sentido de aprovechar el tiempo, de tener tiempo libre, de querernos a nosotros mismos. Y pues viene muy al hilo de lo que estamos viviendo ahora. Y hemos hecho un videoclip desde nuestras casas durante estos días. Nosotros no estamos dando conciertos acústicos y cosas de estas, pero hemos estado ocupados en cada uno de su casa hacer tomas, y yo, nuestro hombre de los audiovisuales, nos lo ha montado y saldrá los próximos días, así que doy esa noticia aquí en primicia. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, desde luego, para no perdérnoslo. Yo había preparado Parado para escuchar, que es verdad que es otro de los singles que podemos decir que se ha extraído del disco, pero mira, ya que esta canción... No, me gusta Parado, déjala. Sí, dejamos Parado, venga, vale. Parado es un temazo, sí. A toda esa gente, que ahora va a haber mucha gente que se va a ver en esa situación también, pues ánimo para todas esas personas que luchan por ganarse la vida. Esa, que ahora se nos viene otra. Ha sido un placer, Burgos, nada, muchísimas gracias. Mío. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Así suenan En Vano. Thank you. Parado, ahí estaba. La música de En Vano para este nuevo EP que acaba, perdón, este nuevo disco ya, porque son 7 temas, ya no es EP, pero que incluye también el primer EP que publicaron. Fantásticos los En Vano y un gustazo tenerles de nuevo aquí en el programa. Estamos en la edición 1389 de Con Fuerza Heavy, que se dice pronto, son 1389 semanas contigo. Sí, porque este programa es semanal. Si fueran 1389 días, pues sería, bueno, no sería tanto tiempo, estaríamos hablando de, ¿qué?, 3 años y pico, 4 años, pero no, estamos hablando de 30 años. Ahí estamos, luchando. ¡Loco! Segismundo Toxicómano. ¿Te gustan Segismundo Toxicómano, verdad? Vale, pues a mí también. Ahí estaban con su nuevo disco, con su último trabajo que han presentado recientemente, que se llama Sangre Fácil. También nuevos discos como el de Critter, The Fucking, es ese nuevo álbum que han publicado con On Fire, Your Sacrifice, Critter. Yeah. Critter, Your Sacrifice, ahí estaba sonando desde su más reciente álbum. Van a estar en los próximos días con nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Set de Otros es la música de los Knights of Blood. De otros, ahí estaba Night of Blood con ese último disco que hace apenas unos días pues nos presentaban aquí en directo, en el último programa. La semana pasada no tuvimos programa porque era festivo aquí en esta comunidad y bueno, pues nos tomamos también un día de descanso. Pero la anterior sí estuvieron Night of Blood con nosotros. Bien, una banda de rock progresivo de Madrid que se llaman Ascent nos han enviado el primer single de lo que va a ser su nuevo trabajo. La canción se titula Gaian y es una canción que habla precisamente del desastre humanitario que ocurre en el Mediterráneo. El segundo álbum de la banda se va a lanzar en los próximos meses y se va a llamar Forward. Bueno, pues así es como suenan Ascent en el Con Fuerza Heavy. Thank you. Ascen. Ahí están presentando Gaia en el avance de lo que será su segundo álbum, Forward. Una voz clamando contra ese desastre y esa fosa común en la que se ha convertido el mar Mediterráneo. Bueno, pues vamos con lo siguiente, con lo próximo que nos toca escuchar en el programa, que es una banda a la que le tenemos un cariño especial y que se llaman Decta. Decta, sí señor, cómo nos gustan, ahí estaban sonando. Bueno, más cositas, más canciones que suenan ahora desde el nuevo disco de Ala de Mosca. Siempre.

que tú no quieras ser, y que allí donde no te quisieron no quieras volver. Rafa Gas acaba de publicar Atlántico, un EP con 4 temas que es, bueno, un gustazo de verdad para disfrutarlo, mira. El día empieza y te despiertas sin hablar. La noche es corta, el ruido no te deja en paz. Duele la espalda, pues el suelo duro está. Silencio y la ansiedad, cuando las tripas se acostumbran a no pararse a pensar. Son mil historias las que me puedes contar, pero el cansancio siempre tiende a exagerar. Extendiendo la colina sin el ex de los Terminal 6, Ráfagas con Atlántico, cuatro temas en un, por cierto, cuidadísimo nuevo disco. El formato físico es muy bonito y bueno, pues de esos que merece la pena tener en casa. Ráfagas, fantástico, ese nuevo trabajo que acaba de publicar, ese nuevo EP. Hay un clasicazo que mira por donde hoy me apetecía un montón que sonara en el programa. Barón Rojo cantan Hijos de Caín. Hijo de Caín, pues una de las mejores canciones de la historia de la música de este país, sin lugar a dudas, aquel Hijos de Caín de Barón Rojo. Adiós a la inocencia. Son F. Desde su última aportación discográfica, que por cierto, muy pronto va a tener continuación, si el coronavirus nos deja, claro. Yeah. ternura hoy peinará tu piel. Sobre el arco iris hay alguien que te espera. Deja que mime en tu boca los labios del amanecer. Que el susurro del dolor se irá y que arda en un Pues nos vamos, terminamos esta edición 1389 del Con Fuerza Heavy. Tiempos oscuros estos que vivimos, tiempos de coronavirus, tiempos de COVID-19, tiempos de quedar recluido en casa. Hoy nosotros no nos hemos quedado en casa, hemos venido aquí a la radio para estar contigo, para hacerte compañía, para que tú te puedas quedar en casa. Y durante 3 horas que ha durado el programa, olvidarás un poco toda esta historia y disfrutarás de esa música que tanto nos gusta. Ha sido un placer. Que pases buena semana. Cuídate. El jueves que viene estamos aquí en directo y en los distintos días de la semana te acompañamos en las reposiciones en asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com y rockinmierzo.com. ¡Feliz semana! De carne. podré encontrar.